haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día, buenos días, amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer a esta hora de la mañana encontrarnos en la primera edición del Contacto Sur. Hoy martes 25 de febrero del año 2014 para compartir con cada uno de ustedes los temas que son noticia en nuestra patria grande. Bienvenidos y bienvenidas. Apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Si no es mucho pedir, le invito a que se quede en nuestra sintonía. Compartimos de inmediato la información de nuestra región. Tenemos información que se genera en Venezuela, también en Argentina, en Ecuador, en México y en Colombia. Iniciamos por Venezuela, repasar los hechos que en la coyuntura que enfrenta Venezuela en estos días, pues necesita y amerita mantenerle bien informado. Nos referimos a los hechos de violencia que se registran y a los intentos de diálogo por devolver la tranquilidad a este país que tanta falta le hace. Ya estamos en comunicación con nuestro compañero Javier Barrios de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, justamente para abordar esta temática. Javier, bienvenido al Contacto Sur en su primera edición. Buenos días. Buenos días, amigos de América Latina. Un saludo para todos ustedes. Les contamos que si continúan las manifestaciones en algunas ciudades muy localizadas, estas manifestaciones se traducen en lo que llaman bloqueos de vías o colocación de escombros. Esto, por ejemplo, en Caracas, en el este, sigue siendo el sitio a esta hora del mañana, y en algunas ciudades, quizás con menos intensidad que otros días. Sin embargo, la atención estuvo ubicada en una reunión que se dio en las últimas horas entre el presidente Nicolás Maduro y gobernadores de todo el país, incluyendo dos gobernadores de oposición, Henry Falcón del estado Lara y Libore Guarulla del estado Amazonas. Enrique Capriles Radosky de Miranda no asistió a última hora a esta reunión del Consejo Federal de Gobierno, postura que fue algo cuestionada por no ir al espacio de diálogo. Para las próximas horas, el presidente Maduro ha insistido en realizar una conferencia nacional de paz con todos los sectores del país y tratar de llegar a acuerdos sobre un plan de pacificación y de convivencia nacional. Por su parte, la oposición está planteando 7 puntos para resolver la crisis. Entre ellos, podemos compartirles uno: cesar la represión, liberar a detenidos, desarmar los colectivos, nombrar a fiscales, contralor, defensor y autoridades del Consejo Nacional Electoral, sin color político, también abrir los medios de comunicación públicos, sacar a los cubanos de la política y de la Fuerza Armada Nacional, y también se está exigiendo la intervención de organismos internacionales como la OEA o la ONU y el Vaticano. Son los puntos que están colocando en una lista de agenda. Sin embargo, lo que destaca es que en los últimos minutos, Oscar Chemel, director de la encuestadora nacional Interlace, ha revelado un estudio reciente: 83% de los venezolanos rechazan la violencia y las manifestaciones violentas. También de cada 10, solo 2 dicen que el presidente Maduro debería salir. Escuchemos lo que dijo adicionalmente Oscar Chemel. Evidentemente, en Venezuela hay un clima de malestar y descontento. 7 de cada 10 venezolanos piensan que el país va por mal camino. Es un clima de incertidumbre, de descontento y malestar como resultado de los problemas económicos, fundamentalmente, además de la inseguridad, fundamentalmente el desabastecimiento y la inflación. Aunque sobre este clima de descontento se ha montado una clínica de masa, ¿no? Y si uno observa, analiza realmente estos procesos, incluso revisa la historia, hay una clínica de masa orientada a provocar una acumulación de angustia. Ahí estaban declaraciones de Oscar Chemel. Para hoy, trabajadores de la empresa nacional de telecomunicaciones CAMTV realizarán una marcha en la capital de la República. Para este miércoles, la oposición organiza también una marcha convocada por Leopoldo López. Los días 26, 27 y 28 de febrero y también 5 de marzo han sido declarados días no laborables en el país. Así que esta es la situación que se vive en este momento en Venezuela. Regresamos con ustedes en Quito, Ecuador. Gracias, Javier. Vamos a estar a la expectativa, por supuesto, de todos estos acontecimientos. ¿Y cuáles son los desenlaces que se puedan ir dando en torno a esta coyuntura que vive hoy día Venezuela? Nos pasamos la frontera y vamos a Colombia, porque ahí sigue dando de qué hablar el atentado que sufrió el fin de semana pasado la candidata Aida Bella. Ella vuelve a recordar en su historia un atentado que sufrió de esta misma índole en 1996 y asegura que no se resuelve con más seguridad para los candidatos o para los políticos, tal y como lo ha anunciado el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sino que va más allá el tema de garantizar la seguridad de todos y todas las y los colombianos. Dice que el tema merita resolverle a través el tema político, además de ir a un análisis más profundo que se debata en torno a el papel que desempeña la oposición política en este país. Nuestro compañero Elkin Sarria de Contagio Radio conversó en exclusiva con la candidata y aquí le presentamos lo que pues dijo al respecto de lo que sucede en Colombia. Doctora Aida Bella, ¿se está repitiendo la historia que sufrió la UP durante los años 80? Me parece, es que esa nunca ha terminado. Es que siempre ha habido sectores incrustados en el propio Estado que han querido eliminar a la gente de la izquierda. ¿Son los mismos actores entonces? Porque usted nos ha recordado que el Estado está condenado por varios de los crímenes cometidos contra candidatos presidenciales de la UP, entre otros. ¿Son los mismos actores de hace 20 años ahora? Sí, no solamente la Unión Patriótica. He recordado a Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo, he recordado a Carlos Pizarro del M-19. Y en todos estos crímenes ha sido condenado el Estado. Pero mire, ¿qué masacre que se ha cometido en el país no está condenado el Estado? O por omisión, o participación directa, o por colaboración, pero siempre ha condenado al Estado. Un Estado que no se convence que no puede seguir con esa manera de actuar, pues francamente no le hace ninguna ayuda a la democracia. A la democracia se le ayuda y se construye si se respeta la manera de pensar de los ciudadanos, pero además si se defiende al ciudadano de a pie. Yo hace 18 años dejé, por ejemplo, el departamento del Valle Industrializado, y ahora que regresé, la zona industrial que era Yumbo, tiene una empresa, Cementos Argos. Eso da grima, da pesar, y se pregunta uno qué clase de gobernantes hemos tenido. La semana pasada hubo un cambio en la cúpula militar. ¿Usted cree que eso va a servir para dar garantías? Pues eso esperamos cada vez que hay un cambio, pero nunca sucede nada. Siguen los mismos. El presidente de la República ha dicho reiteradas veces que tendrían o que están dispuestos a proteger a quienes ejerzan oposición política, pero eso con el atentado que hubo el día de ayer en su contra, ¿no está rebatido ya? Pues eso es lo que dicen, ¿no? El problema de la seguridad no son escoltas ni carros, es un problema mucho más profundo y mucho más político. Estamos en un proceso de conversaciones de paz en donde supuestamente los integrantes de las FARC van a hacer participación política también. ¿Se podría repetir la historia de la UP? Eso es lo que intentamos que no se repita. Intentamos que el Estado y todos sus estamentos entiendan que si no hay justicia nacional, hay justicia internacional, que se aplicará porque nosotros hacemos parte del mundo y de los convenios internacionales. Humanamente, ¿qué ha representado este atentado? Nuevamente repetir la historia del 96 ahora para usted, para su familia. Muy difícil porque, bueno, la familia que está por fuera de este país pues no entiende cómo me volví, primero. Y segundo, pues todos los hechos que suceden pues ratifican que hacer política de oposición en Colombia es un riesgo muy alto. Pero que hay que hacerla porque entonces el país se les deja a los que han usufructuado esto para siempre, a los que han engordado sus fortunas siendo gobernantes. Yo creo que hay que cambiar de mentalidad. ¿Y el paramilitarismo, por último? Sí, en algunos sectores está debilitado, pero en otros sectores del país sigue completamente actuante. Muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto. Gracias a nuestro compañero, el periodista Elkin Sarria de Contagio Radio, y por supuesto a la candidata Aida Bella, quien conversaba sobre este último atentado que ha sufrido. Vamos a quedarnos en el Ecuador justamente para indagar información sobre la coyuntura política electoral de este país. Recordemos que se dieron elecciones seccionales el pasado 23 de febrero y el mapa político se va configurando, pero además se han dado enfrentamientos en las últimas horas en algunos recintos electorales. Estamos en contacto directo con nuestra compañera Sandy Chávez de Corape para ampliar esta información. Buen día, Sandy, bienvenida. Gracias, Chabelo. Los enfrentamientos se registraron la noche del domingo y la madrugada de lunes en algunos recintos electorales, sobre todo en las provincias de Santa Elena y Napo, además de Esmeraldas, en donde los coidearios de partidos políticos quemaron incluso las urnas. En estos sectores, según el Consejo Nacional Electoral, se estarían reinstalando las elecciones el próximo 9 de marzo, por lo menos. Esa es la fecha tentativa que ha dado el organismo del sufragio. También el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que presentará denuncias en contra de esto, los protagonistas de estos actos vandálicos, y los videos de seguridad de ECU 911 servirán como pruebas en torno a lo sucedido. Ricardo Bravo recogió los criterios del Consejo Nacional Electoral en este tema. En el cantón Yaguachi, ubicado en la provincia de Guayas, simpatizantes de los movimientos políticos Alianza País, Creo y Avanza desataron confrontaciones tras la jornada de las elecciones seccionales. Quemaron 40 mesas electorales y 4 personas fueron detenidas. Las instalaciones del municipio de Yaguachi fue atacado con piedras. Los vidrios de las escuelas están rotos. Se encontraron papeletas quemadas y se dieron enfrentamientos entre los militantes políticos y la policía. Francisco Aguilar, es comandante de la policía de Yaguachi, informó sobre el estado de los detenidos. Un detenido y un policía con golpes en su pierna. Eso no puede quedar así, es un delito que se ha cometido. Pues esto tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, Daniel Avestillas, alcalde y aspirante a reelección de Alianza País, habría ganado nuevamente. Sin embargo, debido a los incidentes, tuvo que abandonar el cantón bajo custodia policial. También se registraron incidentes en la parroquia de Taura, en Guayas. El director de la Delegación Provincial de Guayas, Lincoln Mora, explicó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía por los disturbios registrados en varios cantones de la provincia. Donde se han presentado problemas y que ya tenemos todos los antecedentes de los hechos es Lomas de Sargentillo, Juján, Pedro Carbo y Yaguachi. No hubo la suficiente fuerza para proteger los recintos. Esa es la verdad. No se esperaba una actitud tan desproporcionada. En Yaguachi, en la escuela Rosaura Maridueña, que sirvió de recinto, se reportó la destrucción de 40 mesas electorales. En este cantón hay 4 detenidos. En Pedro Carbo, 80 personas agredieron a miembros de la Policía Nacional, mientras en Lomas de Sargentillo hay 2 detenidos. En Juján intentaron evitar la salida de material electoral de una escuela. También se reporta varios aprehendidos. En este lugar, los desmanes continuaban durante la mañana del lunes, según el reporte de varias personas en las redes sociales. Medios de comunicación locales informaron que además se registraron hechos violentos en la parroquia de Taura del cantón Naranjal. Así está la situación electoral. Se espera todavía el informe ya de datos de votos consensuados en el Consejo Nacional Electoral, votos concretos, votos oficiales que se darán a conocer en el transcurso de estos días. Les estaremos contando. Adelante, Chabelo, con más noticias. Gracias a Sandy, por esa información. Vamos a seguir pendientes de lo que sucede en torno a esta coyuntura que vive el Ecuador en el marco de estas elecciones seccionales. Nos quedamos en Argentina, en donde comenzó el juicio por la represión de diciembre del año 2001, en las horas previas a la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Saludamos a nuestro compañero Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, para ampliar esta información. Buen día, Pepe, adelante. Hola, Isabelo, buen día, buenos días, América Latina. Así es, en Argentina, luego de más de 12 años, comenzó el juicio oral y público por la represión de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires. En todo el país fueron asesinadas por la policía y otras fuerzas de seguridad, casi 40 personas en las horas previas a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. El juicio que comenzó ayer es por 5 asesinatos en la ciudad de Buenos Aires y por las heridas que recibieron casi 120 personas víctimas de aquella represión. Los acusados son 17. El único funcionario civil es el exsecretario de Seguridad, Enrique Matoff. También está el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, y los otros 15 imputados son comisarios de esa fuerza. Dos cosas importantes hacen que este juicio no sea completo para los familiares de las víctimas. Por un lado, que no esté en el banquillo de los acusados el expresidente Fernando de la Rúa, quien fue sobreseído por la justicia, y por otro lado, que la pena máxima que vayan a enfrentar los acusados sea de apenas 5 años de prisión. Esto último porque la acusación no es por haber reprimido y matado con intención, sino por haberlo hecho en forma no intencional. El testimonio de Juan Manuel Cárdenas, el hijo de Jorge Cárdenas, el primer baleado en la madrugada del 20 de diciembre en las escalinatas del Congreso Nacional y cuya foto recorrió el mundo. La expectativa y lo que esperamos es que sea justicia, que mató Santo y de la Rúa, que tiene que estar sentado acá, que él fue el que dio la orden, que vaya el estado de sitio y que saquen toda la gente de la plaza, que digamos, en su momento esto se podía haber premeditado, porque a mi papá lo balean a las 2:30 de la mañana del 20 de diciembre, fue el primero y a bala de plomo. Se ven en una filmación de un canal de aire donde sale el policía y le dispara a mi papá. Y después vinieron todos los otros muertos. Acá hay filmaciones, hay fotos, yo tengo fotos de un fotógrafo cuando estaba mi papá tirado en la escalinata del Congreso y los mismos policías que habían disparado lo estaban ayudando. Y bueno, acá se tiene a la pelota uno al otro. Yo espero que sea justicia y para mí es un dolor muy grande estar acá y que de la Rúa esté sentado donde tiene que estar porque él fue el que dio la orden y bueno, y mató a Santo y los policías que estuvieron en la escalinata del Congreso. La palabra de uno de los familiares de las víctimas de diciembre de 2001, en aquellos días en que cayó el gobierno de Fernando de la Rúa. Se espera que declaren unos 500 testigos y que dure cerca de 2 años este juicio que llegó 12 años después de sucedidos los hechos. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Y aquí en Quito, Ecuador, vamos despidiendo la primera edición del Contacto Sur. Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras corresponsales quienes hacen posible la producción de este informativo, a Flavio Guerrero, quien hace posible la operación técnica del Contacto Sur en su primera edición, y a usted, gracias por preferirnos. Será hasta la próxima. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.